Sábado 27 de marzo. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Lucas 22, versículo 54. Jesús había dicho anteriormente que Pedro lo negaría tres veces. En este camino hacia el juicio de Jesús, Pedro lo acompaña, pero de lejos. Muchas veces se mira mal a Pedro por haber negado al Señor, además, no fue una, sino tres veces. No podemos decir con seguridad la razón por la que Pedro niega a Jesús. Podría ser por miedo o porque lo que podrían hacer con él. Por estar débil frente a la situación. La triple negación de Pedro lo marcó y es recordado hasta hoy. Pero y nosotros y nosotras, quizás no lo neguemos con palabras en público, pero invito a que pensemos si decimos sí y vivimos todo lo que Cristo nos enseña, vivir nuestra fe, confiar en su misericordia, compartir nuestra fe, ser compasivo, amar y orar por el enemigo, perdonar, buscar la justicia en todos los lugares y más. ¿Podremos con todo? Quizá en algún momento no. Preguntemos por el lugar que ocupamos, la cercanía que tenemos junto a nuestro Señor. No se trata de cumplir con todo, más bien se trata de hacer lo que está a nuestro alcance, pero sin esquivarnos ni escondernos. Está más cerca de Él. Significa compromiso con el Evangelio, seguimiento a su palabra, con nuestros pasos, nuestras manos, nuestras mentes, nuestro espíritu, podemos controlar la distancia. Mañana celebraremos el Domingo de Ramos, la entrada de nuestro Señor a Jerusalén. Y en una semana será la Pascua. ¿A qué distancia lo viviremos? Que Dios nos guíe. Una reflexión de Jonathan Schubert para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.